Y así comenzamos otra hora más aquí en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 con una canción de Dexys Midnight Runners, una banda británica, Common Eileen, canción del año 1982. Ya han transcurrido 6 minutos después de la 1 de la madrugada de hoy, viernes 6 de diciembre del año 2024. Esto es Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 todas las noches de 11 a 3. Vamos con un pop de los 90, Take a Chance on Me, canción de Erasure, original de ABBA, en Estrellas de Medianoche. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. If you change your mind, I'm the first in line. Honey, I'm still free, take a chance on me. If you need me, let me know and I'll be around. If you got no place to go when you're feeling down, if you're all alone when the pretty birds have flown, honey, I'm still free, take a chance on me. Gonna do my very best and it ain't no lie. If you put me to the test, if you let me try. Siglo 21 en Estrellas de Medianoche. Shadows in my room, said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. You left me falling and landing inside my grave. I know that you want me dead. I take prescriptions to make me feel a-okay. I know it's all in my head. I have these lucid dreams where I can't move a thing, thinking of you in my bed. You were my everything, thoughts of a I'll do it over again. I didn't want it to end. I watch it blow in the wind. I should've listened to my friends. Leave this shit in the past, but I wanted to last. You were made out of plastic, fake. I was tangled up in your drastic ways. Who knew evil girls had the prettiest face? You gave me a heart that was full of mistakes. I gave you my heart and you made heartbreak. You made my heart break. You made my heart ache. You made my heartbreak. You made my heart ache. You made my heart break. You made my heart ache. You made my heart break again. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. Un hip hop del siglo XXI con Juice WRLD, Lucid Dreams, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. We'll be right back. Ahí escuchamos la canción Dr. Feelgood, canción de la agrupación Motley Crue. Bueno, nos sirve para comentarles algo acerca de Motley Crue, lo que sucedió hace 20 años. El día 6 de diciembre año 2004, Motley Crue anuncia su gira de reunión despedida, con el baterista Tommy Lee regresando al redil después de una ausencia de 5 años. No es su despedida, hacen giras todos los años hasta 2015. Bueno, ya en 2015 sí, finalmente dejan de pertenecer todos a Motley Crue, se desintegra totalmente la banda Motley Crue. Pero en 2004 anunciaban su gira de reunión despedida y mentiras que no, cada año estuvieron de gira hasta el 2015. Vamos con Motley Crue en Estrellas de Medianoche, un rock de los 80, Girls, Girls, Girls. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. pop de los 70 en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Love. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Una canción de In Excess, un pop de los 90, el tema Suicide Blonde, la rubia suicida. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como hoy, hace 29 años, 6 de diciembre, año 1995. Coolio gana el premio al sencillo del año por su canción Gangsta's Paradise en la entrega de premios Billboard Music Awards. Cuando interpreta la canción en la ceremonia,

en Estrellas de Medianoche. Un rock de los 80. Lounge en Estrellas de Medianoche. Every

al lado de Jeff Lynne de Electric Light Orchestra, al lado de Tom Petty, al lado de Bob Dylan. Vamos con el tema Pretty Woman, Mujer Hermosa, en Estrellas de Medianoche, Roy Orbison. En Estrellas de Medianoche. Uh-huh.